Estamos acá para conversar con jugador de Huerta, Sportivo Huerta Grande, hoy sábado, encuentro de veteranos, campeonato de veteranos, ¿es así, bicho? ¿Qué es lo que hay hoy acá en Jardino? Y acá hay campeonato de veteranos, hola Juancito, ¿cómo andás? ¿Cuántos equipos juegan hoy, sabés algo? Y como 10 equipos creo que están jugando. ¿Todos los veteranos? Todos los veteranos, empezó la mañana acá. Bien, bueno, pero no estamos para hablar de los veteranos, estamos para hablar de Huerta. Bicho, mañana se juega un amistoso Huerta con River de la Falda. Estábamos viendo que estaba firmando pase. ¿Qué va a ser de tu futuro? ¿Volvés a Huerta? ¿Cómo ves esta etapa del Sportivo Huerta Grande que ha empezado? Y sí, acá estamos firmando el pase ya para poder volver y empezar a jugar en Huerta de vuelta. Y no, estamos arrancando bien. Estamos haciendo una buena pretemporada, unos par de amistosos. Y vamos para encarar el campeonato con todo. ¿Qué tal el técnico nuevo, Yacano? ¿Vos ya estás entrenando en Huerta? Sí, yo ya estoy entrenando, hice la pretemporada con mis compañeros ahí, estamos full. Y el técnico, no, es muy bueno, son el Yacano y el Negro Latina, muy buenos técnicos, muy buenas personas. Y hay muy buena gente en el club, así que vamos a andar bien, creo. Una buena noticia es que prácticamente se mantiene el equipo que salió subcampeón el otro año, ¿no es cierto? Y sí, estamos casi todos, hemos vuelto, ha venido el Colorado, se han sumado un par chicos, ahora está por volver Cristian, creo. Así que somos todos los mismos y esperemos que esta vuelta se los dé. ¿Qué tal? ¿Cómo ve la gente, la hinchada? ¿Qué le dirías hoy a la hinchada de Huerta de cara al campeonato que empieza? Digamos, ¿qué te gustaría que escuche el hincha de Huerta para que vaya a la cancha y los aliente? Y lo más importante de todo es ganar mañana el amistoso para que la gente ya esté contenta, para que sepa que hay un buen equipo y que lo sigan a todos lados, que ojalá este año se los pueda dar porque ya venimos dos veces fallando y no fallando. La suerte no está con nosotros, pero ojalá que esta parte la suerte esté con nosotros. Vos que has estado jugando para Huerta en campañas buenas, como ese partido con San Lorenzo en Carlos Paz, partidazo... ¿Qué se siente portar la camiseta? Estuviste en Jardino también, pero ¿qué se siente calzarte la camiseta de Huerta? Y la camiseta de Huerta es algo muy lindo, porque vos sos de ahí, sos de tu pueblo, todo te conoce, ¿entendés? Y también el partido y todo, uy, bicho, ¿cómo andan acá? Sí. Y el partido con San Lorenzo fue muy lindo, porque el partido con San Lorenzo hice el gol yo. Así que fue algo muy lindo. Siempre me voy a acordar. Y de muchos partidos más que hemos disfrutado, lindo. Y nosotros estábamos linchados de ese partido. Sí, me acuerdo, cuando llegaron en el colectivo, caían todos ustedes. Qué lindo momento, ¿no? Ese día, me acuerdo, nosotros viajábamos en una chata y ustedes por atrás en un colectivo. Y ustedes tenían que precalentar afuera de la cancha, en la calle, nomás, con porque usted, no había... Con ustedes no lo dejaron entrar a la cancha, sí, me acuerdo. Fue algo muy lindo, Juancito. Bien, unos lindos recuerdos. Fede Bolita, gracias, hermano. Y bueno, que sea la mejor de la suerte. Dale, Juancito, gracias para vos. Un abrazo.